Ladies, your table is ready. They say some things never change. But the truth is, life is full of surprises. And as your story unfolds, the city reinvents itself. And just like that, a new chapter begins. Buenas tardes. Muy buenas. ¡Sorpresa! ¡He vuelto! Pues era hora que me han tocado. Sí, hoy no me han tocado nadie, no me ha dicho nadie nada. No tengo tutorías, no. ¡Por bueno, fin! Pues aquí estamos. Aquí estamos. Hombre, sé que os dejé en buena compañía. A lo mejor un poco. No, que yo solo soy muy, muy brasa, ¿sabes? Sí. Con esta voz tan aterciopelada que tengo y tan animada. Bueno, y bueno. He soltado tres ladrillos como como tres soles, ¿no? Pues bueno, pues bienvenidos al 86º. Casi me he perdido la práctica. 86º. Eso. Metes ahí una. Octogésimo. 86, el programa número 86 de Pica a la Actualidad. Hoy es 6 de marzo. Venimos de un puente. ¿Quién haya tenido puente? Sí, aquí en Zaragoza, sí. En la capital de Zaragoza. En la capital mañana sí que era fiesta ayer. Para mí no lo fue. Yo tampoco, ¿eh? Tuve que trabajar. Pues, claro, pues. Porque la gente que hace los coches los hacen ciruelas y no. Y allí no era. No era. Bueno, total, ya que estamos aquí, recordar que estamos en el 102.8 de la FM de Zaragoza, uh-huh. En Radio Mai, que pueden hablar con nosotros si quieren mientras estamos en emisión. En riguroso directo, llamando solo al teléfono 976-525645. Aquí estamos dispuestos a resolver vuestras dudas, escuchar si nos equivocamos. Que nos podéis llamar, pero a ver qué nos llamáis, porque no tenemos. Aunque a mí se me está ocurriendo empezar a llamar yo. La semana pasada llamó a Eva, por ejemplo. Ah, sí. Que le dediqué el programa porque la operaron. El día anterior y tal, digo, pues nada, le voy a poner tres o cuatro canciones de Joaquín Sabina, que sé que le gusta. Y estuve hablando un poco con ella porque llamó por teléfono. O sea que, pues sí, pues al igual que hizo Eva, podéis hacer cualquiera que nos esté escuchando con las orejas. Y también se pueden poner en contacto directo con nosotros mientras estamos en emisión en el IRC. El IRC hispano. En la sala Radio Mai, o si no sois usuarios habituales de IRC y para no tener que instalar nada ni nada, entráis en la página web de Radio Mai, que es www.radiomai.com, y hay una pestañita que pone chat, pincháis ahí y os lleva directamente a la sala donde está, que ahora mismo creo que sí, estoy solo con un par de bots. Bien, entretenido, pues bien. Luego también, si a lo mejor porque pues todas las nuevas tecnologías, los nuevos adelantos, nos está escuchando por iVoox, el podcast en nuestra página web, nos está escuchando en directo. Efectivamente. Entonces llamar al teléfono no te sirve de nada. Tampoco. Igual te lo cogen, pero es otra cosa, no somos nosotros. Eso. Entonces en ese caso nos puedes mandar un email a radio@asociacionpica.org, que es nuestro email, y prometemos leerlos todos y contestar. Y así es. Yo creo que ya está, ¿no? Si no te pones en contacto con nosotros es porque no quieres. No te da la gana. Así. Exactamente. En fin, ¿qué hacemos? Pues lo que Estoy a tus órdenes, como has estado aquí de capitineando. No, vamos a ver, porque veo que has preparado las efemérides. Hombre, sí, eso siempre lo intento hacer. Y las actividades, digo, por si acaso, por lo menos, ya que hago poco, vamos a hacerlo bien. Pues si quieres, vamos con las efemérides. A ver. Empieza. Sí, vole. Pues bueno, como hemos dicho, hoy es 6 de marzo. Sí. Y el 6 de marzo de 1992, año olímpico, surgió una alarma a nivel mundial por la activación del virus informático Michelangelo. ¿Sabes por qué se llama Michelangelo? Por la tortuga. ¿No? Por el renacentista. El 6 de marzo es el cumpleaños de Miguel Ángel. Ah. Pues bueno, este virus en principio fue diseñado para infectar el sector de arranque del disco duro y de los discos floppy. Sí. Del sistema operativo 2. Si quieres podemos hablar un poquito más o... No, pues eran tiempos... Pues se trataba del primer malware, que esto será el software malo. Bueno, ahora llaman así a mucho software, pero bueno, en aquel entonces la mayoría de los PCs utilizaban el sistema operativo de Microsoft para disco, que es lo que significa DOS, Disquette Operative System. Y era lo que utilizaban. Había otro DOS que era el de IBM, y había también otro DOS que era el de, no me acuerdo cómo se llama la empresa, las iniciales era MR, en lugar de MS de Microsoft era MR. Y eran los tres sistemas operativos que hay, que eran compatibles además entre sí, ligeramente. Y bueno, sí, me acuerdo de ir con el McAfee, que no sé si te acordarás de, sí. De los primeros antivirus. Yo entonces trabajaba en un instituto y lo pillamos en varios ordenadores y tuvimos que estar, curiosamente, pues limpiando todos los sistemas que había entonces, claro. Ajá. Bueno, pues lo traemos aquí porque fue el primer software maligno, un malware este que salta a los titulares de los medios de comunicación. Sí, le dieron mucho bombo, luego no fue tan no, porque tan... según los números que dice aquí, pues se llegaron a afectar, dicen, entre 5 millones y... No, que digo 5 millones. Entre 20.000 equipos y 5 millones de computadoras. Según a quien le preguntabas, pues... Pero claro, dice, hombre, 5 millones son muchos. Pero si dices que había 200.000... Es que no había tantos ordenadores. 200 millones, pues dices, bueno... Es que no había tantos ordenadores, entonces. Pero sí, bueno, pues un 6 de marzo, pero de 1933, Anton Zermatt, que era alcalde de Chicago, y este fue el primer alcalde que nació fuera de los Estados Unidos, pues fallece a consecuencia del disparo recibido en el pecho 3 semanas antes en el atentado contra el presidente Franklin D. Roosevelt. No, Roosevelt. Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt. Sí. En Miami. Sí. Creo que son dos hechos que no están interconectados. O sea, mataron al alcalde por una intoxicación de plomo. Y luego atentaron contra Roosevelt, pero fueron dos hechos diferentes. Al alcalde este que le tenían ganitas. Algo. Y perturbados hay por todos lados. No, le tenían ganitas porque fue el que acabó en Chicago con Al Capone. Claro, ¿no ves? Entonces, luego también, en un 6 de marzo de 1714, se firmó el Tratado de Rastatt, uno de los acuerdos de paz de Utrecht, que puso fin a la Guerra de Sucesión Española. En 1853, La Traviata, la ópera de Giuseppe Verdi, se estrenó en el teatro La Fenice de Venecia. Me gusta cómo lo has escrito. Sí. Venecia. Claro, hay que innovar. En 1862, un gran incendio destruye parte del Alcázar de Segovia. Ahora que parece que está tan lamentablemente de moda los incendios, pues es que ha habido toda la vida. En 1899, la compañía farmacéutica alemana Bayer patenta en Berlín la aspirina. Sí, habría que añadir también que también patentó la heroína en el mismo día. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuándo? Lo que pasa es que eso no lo ha puesto. A mí no me ha saltado, pues no. Pues es patente de Bayer, la aspirina y la heroína, y las patentó juntas. Pues seguimos. En 1957 Ghana, el país de África, se convirtió en el primero, el primer gana país subsahariano. No gana de ganar, sino gana de... Que gana la independencia. Se ganó la independencia. Así es. En 1967, la escritora soviética Svetlana Aliyeva Stalina, la hija de Stalin. Correcto. Se refugia en la embajada de Estados Unidos de Nueva Delhi y solicita asilo político. Sí. En el 80, la escritora Margarite Jurcenar es la primera mujer elegida miembro de número de la Academia Francesa. Y tal día como hoy cumplirían años Miguel Ángel Buonarroti. Ya le habíamos dicho que había nacido un 6 de marzo. Correcto. Gabriel García Márquez, Valentina Tereshkova y Clara Lago. Y tal día como hoy nos dejaron Melanie Mercury, José Luis Coll, Nancy Reagan y José Pedro Pérez Lorca. Y si has nacido un 6 de marzo, se celebra el Día Internacional del Linfedema y Día Europea de la Logopedia. Que no tienen nada que ver una cosa con la otra, pero bueno. Pero que como hay que celebrar tantos días, se van acumulando. Sí. El linfedema es una inflamación que se acumula en líquidos en el sistema linfático. Que a lo mejor has visto a alguien que lo sufre, que tiene una pierna normal y la otra parece la pata de un elefante, toda hinchada del líquido, pero son lo que hay. Así es. Pues nada, pues hasta aquí las efemérides. Pues muy bien. Un poco de musiquita para ambientar. Vale, perfecto. menudo los hijos se nos parecen. Así nos dan la primera satisfacción. Bueno, pues. Pues buenas. Ya entramos en materia. Pues hoy quería hablar de pensamiento crítico, que ya hemos hablado más veces, acuérdate. Lo que pasa es que hicimos un programa sobre sesgos cognitivos, prometimos que hablaríamos también de falacias. Pues y creo que ha pasado un año o así. Bueno, hoy, Y no habíamos hablado a nuestro ritmo. De las falacias. Y entonces dije, pues voy a soltar otro ladrillo, si me toca solo, verás tú qué ladrillo voy a soltar. No, yo estoy ahí y voy a discrepar. Pues discrepa. Y entonces, de lo que vamos a hablar es de falacias que realizamos cuando argumentamos algo de manera más o menos lógica. Vale. Entonces, hay dos grandes grupos, unas que son falacias formales, es decir, se producen por una mala estructura en el silogismo o la estructura de la afirmación lógica. Y luego están las informales, que se producen por otros, motivados también por los sesgos cognitivos. Y también son introducidas en muchos casos de manera artificial y a propósito por los que están dialogando. Claro. Interesada para llevarse, sí, para suele, llevarte a su terreno. Suelen ser muy habituales en los debates políticos. Donde meten este tipo de falacias y claro, pues que básicamente una falacia se puede decir que es una mentira. No. A grosso modo. No, es una argumentación errónea. Pero quedó como te he demostrado que tengo razón. Dices una afirmación, esto así, pero que. Pero no es así. Entonces es mentira. Si nos vamos primero a las formales, que son, digamos, la primera. Se llama la negación del antecedente. Que puede parecer complicado, pero es sencillamente en proposiciones compuestas. Lo que se puede, hago una afirmación que es el ejemplo que tengo para explicarlo mejor. Si bebo un litro de cerveza, entonces me emborracho. Vale. Si digo no he bebido un litro de cerveza, luego no estoy borracho. Puede que sí, puede que no, claro. Claro, sí, a lo mejor no me he bebido el litro de cerveza y no estoy borracho porque me haya bebido un litro de cerveza, pero me puedo haber tomado tres whiskies. Y estás borracho. Estoy borracho y no tiene nada que ver con la cerveza. Claro, ¿sabes? No es el único camino para llegar a estar borracho, el beber solo cerveza. Que niegues el consecuente, es decir, el estar borracho. No, o sea, que niegues el antecedente no quiere decir que el consecuente se cumpla también. Claro. En una afirmación de este tipo. Entonces, es una forma de llegar a conclusiones erróneas. Claro. Porque para llegar al consecuente que dices tú, pues puede haber varios caminos o varias formas. Claro. No solo por negar una que te lleva a ese, ya no has llegado, es posible. Podemos encontrar más ejemplos de este tipo, es decir, no se puede demostrar que existan los unicornios, o que no existan los unicornios, da igual, en una dirección o en otra. Luego, los unicornios existen o no existen. Claro. A ver, es que no tiene nada que ver el que se pueda demostrar algo con que algo exista. Claro. Solo porque me demuestres, porque no me demuestres que no existen, no tienen por qué existir. Claro. Estamos de acuerdo. Más. Bueno, el siguiente sería la afirmación del consecuente, que sería, digamos, el ejemplo contrario. Por ejemplo, si María estudia, entonces aprobará el examen. María ha aprobado el examen, luego ha estudiado. Y puede haber aprobado por pura chiripa, porque se acordaba de lo que vio en clase, o le han preguntado justo lo único que se sabía, o porque copió, o por un montón de cosas que no tienen nada que ver con el haber estudiado o no. No, claro. Más rebuscado. Pero desde aquí pica a los niños, os decimos que estudiéis. Si estudiéis, aprobaréis. No hagáis caso a Neuchor. Pero hay otros ejemplos del estilo. Por ejemplo, el otro día, leyendo un artículo de estos de... Bueno, pues sabéis que en la psicología hay mucho intrusismo profesional. Sí. Pues estaba leyendo cosas del enemigo. Y había alguien que argumentaba que no hay que tomar medicación porque está demostrado estadísticamente que la gente que toma medicación, que la gente que se muere, mucha está tomando medicación. Yo digo, sí. Muy arriesgado. Sí, sí, estadísticamente, pero ¿quién toma medicación? Todos. ¿Los enfermos? Claro, es que... O sea, es que si estás enfermo, estás tomando medicación y te mueres, pues aunque tomes medicación, quiere decir que te puedes morir. Y es muy habitual que te estés muriendo y los médicos intenten salvarte. Así que te van a dar medicación. Claro. El que algo correlacione con otra cosa no quiere decir que sea así. Es quizá más claro en ejemplos de... factor de riesgo del divorcio, pues casarse. Los solteros no se divorcian. Sí, sí, el 100% de los que se divorcian han estado casados. La claro, principal dice, causa de divorcio es el matrimonio. Claro, pero es una gilipollez. Dice, el 95% de los seres humanos mueren en la cama. No te vayas a dormir, no te eches en la cama. Que es bueno, una gilipollez, lo mismo. ¿No? Solo estar enfermo y no, y cuando estás enfermo claro, no te pones a correr. Estás en la cama. Claro. Luego, este tipo de silogismos nos llevan a mucho engaño. Pero el problema es distinguir que esa argumentación no tiene base. Claro. Porque que dos cosas correlacionen no quiere decir que una esté causada por la otra. Uh-huh. También habitualmente sí, sí. Mucha gente que muere en la cama, pero... no tiene nada que ver con el uso de la cama, sino que está enfermo, no lo vas a tener de pie en un armario. Es lógico, claro. Por eso hay que tener la mente abierta. Esto. Luego, el falso silogismo disyuntivo. Uy. Por ejemplo, Juan siempre va con el pasaporte o con otro documento que le identifique. Juan va con el pasaporte, luego no va con ningún otro documento que lo identifique. Es decir, falso, porque es falso disyuntivo porque aunque lleve el pasaporte puede llevar el DNI. Uh-huh. No te lo aclaran. Y no tiene por qué solo no poder excluyente. Llevar solo uno. No es excluyente. Uh-huh. Ese O no es excluyente. Puede que lleve o no lleve, porque son hechos independientes también. Claro. El que lleve más documentación o no. Y luego la generalización apresurada, que es una falacia que intenta concluir con algo que es relativamente verdad con unos pequeños casos particulares. Sí, sí. ¿Vale? Entonces, que eso es lo que vemos más a menudo, ¿no? En sí, sí. Todos estos supuestos como tertulianos y opinadores. Sí, basándose en una o dos ocurrencias ya generalizan. Ya es todo así. Todo. Claro. Todo. Uh-huh. Y bueno, Yo creo que vamos a pasar a las informales, que son más divertidas. ¿Ah, sí? Sí, son más divertidas porque tienen nombre raro. A ver, a ver. Si quieres los digo yo. Venga. La primera, falacia ad hominem. Ad hominem. Falacia ad hominem. Eso. Que viene del latín contra el hombre. Normalmente lo que se hace es atacar al individuo, a la persona, y una vez que has atacado a esa persona, pues conviertes en irrelevante lo que diga. Es algo que hacen mucho los políticos. Usted es un corrupto. Pues ya todo lo que digas, pues da igual, porque es corrupto. Por ejemplo. Sí, sí. O usted es imbécil. Y ya todo lo que diga, pues son imbecilidades. Sí, sí, que es lo que siempre he dicho yo, que muchas veces se podrían escuchar porque alguna vez el otro puede acertar. Y lo que diga puede que esté, puede que sea bueno. Pero no, ya como lo ha dicho, ya no vale. Sí. O por ejemplo, dicen, pues no fumes porque las enfermedades pulmonares, está demostrado que hay muchas enfermedades pulmonares que derivan del tabaco y tales. Ah, pero tú también fumas, así que lo que me estás contando no es verdad. O sea, no tiene nada que ver, claro, el que lo que te diga sea verdad con el otro hecho. Pero estás atacando a la persona como tal, ¿no? Estás no fijándote en la persona y no en el argumento que está diciendo, claro. A ver, venga, dale a la siguiente. La siguiente, falacia ad verecundiam. Verecundiam. Es ese, ¿no? Un sí. Momentito. Verecundiam. Vale. Se llama falacia ad verecundiam aquel argumento que apela a la autoridad o al prestigio de alguien o de algo a fin de defender una conclusión. Esta es la contraria. Claro, como lo ha dicho Fernandito. Como lo ha dicho fulanito, pues, ah, pues, esto lo ha dicho un premio Nobel. Pues tiene que ser verdad. Vamos a ver, que estamos hablando de física cuántica y el premio Nobel que tú has mencionado es de literatura. Claro. Que no tiene por qué ser un especialista. Y hay unos cuantos premios Nobeles que los ves por ahí, algunas declaraciones y algunas cosas que efectivamente le ves, este tío es gilipollas, de su campo sabe mucho y le han dado un Nobel porque es la pera. Ha descubierto, ha escrito lo mucho, pero no está opinando por algo o de algo que no es su campo de trabajo, con lo cual y es también algo que utiliza mucho la publicidad. Te lo dice Nadal. Por ejemplo, sale el Nadal con el coche ese fantástico y te dice, ¿quién dijo que la tecnología servía para mantenerte inmóvil? Y te hace esa pregunta y yo digo, efectivamente, ¿quién lo ha dicho? Claro. Si no lo ha dicho nadie, lo estás diciendo tú. Y lo está diciendo sentado en un coche. Claro, que tú dices, ¿qué autoridad tiene Nadal para decir tamaña gilipollez? Por ejemplo. Pero claro, es Nadal anunciando un coche y habrá quien lo compre porque lo anuncia Nadal. Le dice Nadal, pues es que hay que comprarlo. Es, por poner un ejemplo. Pero vamos, es, hay veces que es más, más sutiles, pues dicen, yo qué sé, pues la raíz cuadrada de 2 es irracional porque lo dijo Euclides. No, a ver, la raíz cuadrada de 2 es irracional porque hay una demostración matemática que te dice que la raíz cuadrada de 2 es irracional, no porque lo dijera Euclides, sino porque hay una demostración matemática que lo afirma. Que no tiene que ver que algo sea verdadero porque lo haya dicho alguien. A lo mejor ese lo podría descubrir o lo definió. Pero no es porque lo ha dicho él. Es porque la demostramos. Dices, la luz blanca se descompone en un arco iris de colores porque lo dijo Newton. No, o sea, vale, lo dijo Newton, pero no se descompone la luz blanca porque lo dijera Newton. Claro, no tuvo una ocurrencia. Que se puede emplear en ese sentido también este tipo de falacias. Que es lo que leí. ¿Y la otra? Falacia ad ignoratiam. Ad ignoratiam. Esto parece conjuros del Harry Potter. Es llamada a la ignorancia. Es la que decía antes, por ejemplo, no se puede probar que Dios existe, por lo tanto no existe. ¿Vale? No se puede probar que no existe. Luego existe. No tampoco. Tiene sentido. En ninguna de las dos direcciones. Claro. Porque son hechos independientes. Es como esto, que te acusan de algo y tienes que demostrar que eres inocente. Pues muchas veces, ¿cómo demuestras que eres inocente? En ese caso, a ver, hay siempre se hace la... lo que decimos, la carga de la prueba. Claro. Es decir, quien afirma tiene que probar. Correcto. Si tú afirmas que yo soy culpable, tienes que demostrar que soy culpable. Si tú afirmas que los unicornios existen, tienes que demostrar que los unicornios existen. Claro. Esa es la carga de la prueba. ¿Quién tiene la carga de la prueba? El que afirma que algo es así. Es así por lo que es, claro. Así es. Falacia ad baculum. Falacia ad baculum, lo que implica que se basa en la fuerza, en la amenaza o en el abuso de la posición propia. Porque lo dice tu padre. Es el argumento de autoridad, por decirlo de alguna manera. Se utiliza un silogismo con algo amenazador. Es decir, si fulanito no acepta tal, pues entonces lo van a desahuciar. Y dices, por lo tanto, tiene que aceptar tal. Entonces, claro, es que si no me desahucian. Entonces es verdadero, ¿no? Pues es que si no me desahucian. Claro. Quiere decir que es un algo que vemos mucho en la política. Si haces tal, pues entonces pues no te doy mis votos o rompo el pacto de no sé qué o... Siempre es el argumento de va a venir Apocalipsis. Sí. España se rompe. Ante eso. La siguiente, esta sí que la sé decir bien, ¿eh? Sí. Falacia circular. Esa es muy sencilla. Es una serie de proposiciones que terminan dando la vuelta. Es decir, A implica B, B implica C, C implica A, luego A es verdadero. O justificas que algo es verdad porque es verdad otra cosa que hace que sea verdadero. Es un argumento circular. A ver si encuentro. Por ejemplo, en la habitación que estoy, yo soy el más alto, el más guapo y el que tiene los ojos más azules. Luego, yo soy el más alto y el más guapo y el que tiene los ojos más azules. De la habitación. Sí, pero si metes lo de la habitación ya no me vale. Claro. Pero no es cierto, yo no soy el más alto, ni el más guapo, ni el que tiene los ojos más azules. El claro, más rubio sí, pero de apellido. Si lo circunscribes a tu habitación solo, que estás solo, pues sí, es lo más y lo menos de todo. Claro, y dices, si los humanos son más inteligentes que los animales son menos inteligentes que los humanos. Y si los animales son menos inteligentes que los humanos, quiere decir que los humanos son más inteligentes que los animales. Sí. Eso es un argumento circular, dice, más inteligente que qué. Claro. En fin. Falacia del hombre de paja. Muy bien. O del monigote. El monigote. Esto es porque se da la impresión de refutar un argumento, pero se hace metiendo algo que no es exactamente la premisa. Sino algo paralelo. Claro. A ver, por ejemplo, creo que es malo que los adolescentes se vayan de vacaciones solos. Vale. Y alguien me dice, pues, obligar a nuestros hijos a quedarse encerrados en casa es perjudicial para su desarrollo emocional. Por ejemplo. Claro, no está diciendo de encerrarlos en casa. Yo no he dicho nada de encerrarlos en casa. Yo he dicho que a lo mejor no sería conveniente que viajaran solos. Sino que fueran con un adulto responsable. No que se quedaran encerrados en casa. Si no estamos atentos a esta falacia, es posible que nos estén refutando cosas que no hemos dicho. Alguien ha metido algo en ese que no tiene nada que ver. Que no tiene nada que ver. Es como el creacionismo que intenta demostrar que la teoría de la evolución no es cierta porque se basa en el azar. Y no es cierto que se base en el azar. Interviene el azar, interviene un poco el azar, pero en el momento en que hay selección ya no hay azar, porque se seleccionan siempre los mejores, los que más se adecúan, y entonces te lo intentan refutar suponiendo que los seres vivos han aparecido por casualidad, y no es cierto, han aparecido por selección. Claro. Tiene que coger una pequeña parte. Es que al azar, es que no estamos hablando de azar. O sea, hay un azar en el momento en que un cromosoma se cruza donde no es, en el momento en que un determinado grupo de bases de un gen se modifican. Y eso ocurre aleatoriamente. Lo único que una vez que se ha producido esa mutación o esa hibridación, es la naturaleza la que selecciona al que mejor se adapta al entorno. Luego ya no hay azar. Claro. Sino hay una selección. Y ponen el énfasis en el azar y no en la selección, que es donde está realmente por qué funciona la evolución. Pero en fin, eso es un argumento de hombre de paja. Sí, sí, que tenemos que estar muy muy vigilantes de lo de cómo nos quieren reconducir para que los argumentos que nos exponen, claro, podamos saber más ciertamente si son, pueden ser falsos o no. Y muchas veces nos dejamos, no caemos en estas falacias, no pensamos en ellas cuando estamos diciendo, pues a ver si tienes razón. Luego investigas un poco Claro, los oyentes sabrán. No. Es como las noches electorales. Todo el mundo gana. Normalmente. Sí, no. El tema es que tú puedes argumentar. El ser humano tiene la capacidad, por su lenguaje y por la manera de hablar, de argumentar a favor o en contra de cualquier cosa. Sí, sí. Y muchas veces es algo que les digo a los pacientes, es decir, hagas lo que hagas, siempre te va a criticar a alguien. Uh-huh. Siempre. Si tienes tres formas de hacer algo, y si haces A, te van a criticar los que tal. Si haces B, te van a criticar otros. Y si haces C, te van a criticar otros. O sea, hagas lo que hagas, la decisión que tomes, siempre vas a encontrar a alguien que te va a criticar. La típica persona que siempre intenta hacer todo para no molestar, por caer bien, claro. o y siempre... siempre queda alguien que le va mal. Entonces, siempre es, elige qué es lo que quieres hacer, por qué lo quieres hacer, y hazlo asumiendo las consecuencias que puedes tener. Claro. Porque sí, sí. Todo puede ser un error, todo puede ser un acierto. Valora lo mejor que puedas los pros y los contras. Y sobre todo cuando estamos hablando de relaciones personales o de tal. Entonces, te pueden argumentar cualquier cosa. Todo es argumentable. Cualquier cosa y la contraria. Y según cómo cojo los datos y cómo enfoco los datos, como hemos visto, me pongo a aplicar todas las falacias habidas y por haber, y al final he ganado las elecciones, pero no gobierno porque no quiero. Pues algo así, sencillamente. Así es. Luego tú pues tienes que estar pues ojo a visor, a ver si lo que dice es más real, menos real, más eso es, o no. Es complicado. Porque el problema es que, claro, nos pues intentan... Si te acuerdas, uno de los sesgos era que tenemos tendencia a escuchar solo la parte de la información que nos interesa o con la que estamos de acuerdo. Con lo cual, el sesgo de confirmación muchas veces nos lo da, por ejemplo, hablando de temas políticos, pues los periódicos o las televisiones que veamos, pues nos dan ese sesgo de, uh-huh. porque voy a poner siempre televisiones o voy a leer siempre periódicos que más o menos coincidan con mi manera de pensar, con lo cual tengo ese sesgo. Pues todo el mundo que... Y todo el mundo, como lo todo lo el mundo piensa así, pues, de las redes sociales y tal, que te bombardean, claro. Con lo que tú ya has estado viendo y dices, no ves como es todo el mundo, y dices, todo el mundo. No, son unos pocos. Lo único que tú tienes hecho un clima social en las redes sociales con un grupo muy seleccionado de personas que más o menos tienen alguna afinidad contigo. Claro. Entonces, todo el mundo piensa y no todo el mundo piensa igual. A lo mejor todo el mundo que tú conoces, sí, pero todo el mundo no. Solo tienes que ver cuando te juntas en Navidad con tu cuñado. Es que ya. Claro. Se rompe la otra teoría. O vas a una reunión de vecinos, de la comunidad de vecinos, y entonces te das cuenta que no todo el mundo piensa igual, no todo el mundo percibe la realidad como tú la percibes, y hay algo que ahí nos falla, nos cojea. En resumidas cuentas, que tenemos que estar muy atentos y aún así no la colarán. Sí, pero a ver, ahí... Pero yo creo que ya, pues eso, sabiendo todo esto, pues la gente... Nuestros radioescuchas, pues ya... Sí, pero que desde luego hay gente por ahí que dice, no, el pensamiento crítico es criticarlo todo. Y, no, hay cosas que se pueden criticar y hay cosas que no. O sea, la crítica entra cuando la realidad no es cierta. Es decir, no te tienes que creer las mentiras, pero tienes que tener el suficiente juicio para decir esto es verdad o no. Algo que intento enseñarle a mi hija, pero no siempre funciona. Pues el otro día, mirando por las noticias a través de una red social, por Mastodon, Mastontón, que le llamo yo, pues leí una noticia en inglés que decía: lo de Trump no tiene nombre, que le ha preguntado a un diputado, a un congresista de origen navajo, indio navajo, que si estaba legal en el país. Y digo, hombre, hay que ser gilipollas. Los navajos estaban antes que los ingleses. Pero si el hombre tenía la duda, había que preguntarla. Y no, yo es que estaba intentando buscar de dónde había salido esa noticia y no la he encontrado. No sé de dónde viene. Entonces, ¿me puedo creer que el Trump es tan gilipollas? Hombre, si me lo creo que es tan gilipollas, le doy validez a esa noticia. Si soy escéptico, aunque piense que es gilipollas, que lo es, si no encuentro la fuente original, claro, que te lo confirme, lo pongo en duda. Para hacer un chiste, un meme, vale, pero hay que tener un poco la cautela de decir: no todo lo que confirma mis opiniones es cierto. Es cierto, claro. Yo creo que ya el nivel de crítica o de analizar las cosas ya es tan bajo en general que ya se permiten hacer cualquier barbaridad de esas con cualquiera. El problema es que estamos dominados por sesgos y las redes sociales lo que hacen es acrecentarlos. Correcto. Así lo es. Que haces, lo hacen para incentivarlos, lo hacen para obtener beneficios. Pues por eso. No para tenerte informado. Hay que tener cuidado ahí fuera. Tener cuidado. Que no, como se suele decir, que no es solo todo lo que reluce. Sencillamente que hay que pensar un poquito antes de... ¿Cómo preguntó aquel? ¿Usted piensa antes de hablar o habla después de pensar? Sí, no, hay preguntas más tontas todavía por ahí. Sí, sí. Pero en fin. Pues nada. Y yo creo que con esto podríamos pasar a ver las actividades de familia. Vale. Sí. A ver qué hacemos este fin de semana. Vale, pues vamos a por ellas. ¡Dale! Pues bueno, han vuelto las actividades en familia, por mí. Sí. Por mí. Sí, pero la semana pasada las dije yo. Eso. Pues hoy os traigo un cuentacuentos para oír con las manitas. ¿Qué te parece? A mí interesante. Pues bueno, este sábado 9 de marzo habrá una actividad infantil para bebés en el Centro Cívico del Tío Jorge, con Carmen con guantes y la guitarra de Raquel. Pues como el título dice, pues jugando con las manitas, con las manos y cantando, los bebés escuchan también tocando y observando a sus papás, sintiendo la música, sintiendo con sus manos, oliendo y probando. Porque aunque no puedan hablar, los sentidos les funcionan, ¿verdad? Los niños experimentan con las caricias de sus padres, con las palabras sonoras, con las canciones y los bailes, escondiéndose con la seguridad de ser encontrado, con la sonrisa de sus personas de referencia y la música de acompañamiento. Bien. Retahílas y juegos de manos a través de cuentos musicados, cantados y repetitivos, y sobre todo a través de la interacción adulto-niño. Los cuentos se van jugando, se van contando cerca y lejos. También el movimiento toma prioridad, el tocar, el experimentar, el jugar a esconderse o a arrastrar, el experimentar con diferentes materiales y texturas, el lanzar y recoger, el pararse y mirar. O sea, que no paran. O sea, que están entretenidos. Entretenidos, que es lo que hace falta. Y es más, si interactúan entre padres e hijos, o madres y... Yo lo veo súper chuli. Y encima, gratis. ¿Qué más? No tienes excusa. Si fuiste este martes al Parque Diego Jorge, pues ahora, otra vez. Pues otra vez al Centro Cívico del... Del Raval. Del tío Jorge. Uh-huh. El horario será a las 11:30 de la mañana. Y claro, pueden ir bebés desde 0 añitos. Desde 0 a 3 años. El de Tena, si no está escuchando, ya lo puede llevar. Hombre, tiene 4 días. ¿0 años? Ahora está más por dormir. Comer y dormir. Es todavía de los que duermen. Uh-huh. Están procesándose como humanos, que no han terminado el crecimiento. Aún no. Aún no se han enterado dónde están. No, en la Edad Media, a esa edad todavía no lo consideraban ser humano. No. No, porque se morían muchos. Ah, bueno, sí, claro. Entonces, hasta que no terminaban un crecimiento y ya se veía que podía quedarse, no le ponían nombre. Por esa razón, claro, muchos reyes, sobre todo los que de segundo, hay muchas dudas de cuándo y dónde nacieron. Es lo que ocurría, ¿vale? Así es. Pues bueno, pues ahí tenéis una actividad más para poder ir, disfrutar en familia, pasear por el parque. Además, parece que hará medio bueno. Y nada, lo dicho. Ahora ya, si no podéis llamar al... Bueno, podéis. Pasa que ya nos vamos ahí. Al 976-525-645. Pero a cambio podéis mandar un email a radio@asociacionpica.org. Exactamente. Que ahí sí. Las 24 horas. Y al chat tampoco podéis. Bueno, tampoco podéis entrar, lo que pasa es que no estaremos. Ya no, porque estaré. Yo estoy ahora mirando y sigo estando yo solo. Con los bots. Con los dos bots que hay habitualmente de la radio para saludar a los que entran y demás. Uh-huh. Y nada, pero recordarlo para otra vez que podéis entrar en la página web de www.radiomai.com, entrar en la pestaña de chat y os trae al chat donde estamos. Correcto. Y también recordaros que esto es el 102.8 de la FM de Zaragoza, Radio Mai, la radio de la margen izquierda, y que nos pueden oír por el iVoox y en nuestra página web. Y en nuestra web. Que en breves estará el subido. El programa de hoy. En cuanto llegue el cenes y lo cortes y lo pongas. Que ya sabéis que es asociacionpica.org/radio. Sí, sí. O entráis en asociacionpica.org y hay una pestañita de radio, pincháis y os lleva a nuestra web. Sí, que es muy fácil, muy intuitivo. Sí. Y de momento hasta aquí el programa octogésimo sexto de Pica la Actualidad. Sí. La semana que viene volveremos. Y espero que sí, porque con la marcha que me llevan. Yo me acuerdo de todos vosotros, de toda nuestra querida audiencia. Y también cansinaremos a Eva a ver cómo sigue, ahora con más días después de la operación, ya que ha pasado una semanita. A ver si se va animando a hacernos una visita. Yo creo que sí, está más que animada, deseando. Pero... Es lo que tienen estas cosas. La recuperación es despacito. Y en fin, Pues si no decimos nada más, encantado, ya lo echaba de menos. Bueno, hay que bueno, lo recordaremos en el programa que viene, porque había lo de solidarizar. Ah, sí. Estábamos pendientes, que estaremos en el evento con varias ONGs. ¿Pero es la semana que viene o está? Creo que es la siguiente. No sé, porque por ahí ha habido movimientos que... Creo que era el 19, ¿no? Bueno, pues eso, que... O el 17, no sé. El 19. ¿No? No lo sé, creo que era el 19. Pues entonces lo recordaremos la semana que viene. Así es. A ver cuándo... Para que os paséis a comprar alguna cosilla de merchan. Sí, que nos vengan a ver. Aunque no compren nada, simplemente que vengan y nos den una palmadita en la espalda y nos levanten la moral. Así es, que siempre viene bien. Pues con esto y un bizcocho. Hasta el miércoles que viene. Por ejemplo. Take my hand, the best is yet to come.